muy bien. Y vamos a hacer algunos comentarios antes de la segunda parte, en donde vamos a entrevistar a delegados de la Asociación Nacional de Pensionistas. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas y con el apoderado de la misma, con don Miguel Aragón y Aurelio Olaechea, respectivamente. Esto de que en 3 meses recién se sabrá este asunto de la fiebre amarilla, si la vacuna mató o no mató a las 5 personas implicadas, bueno, a mí me sabe a burocracia protegiendo a burocracia, ¿no? Cuidado cuando hablen de OPS, Organización Panamericana, u OMS. No crean, Organización Mundial de la Salud, no crean que se trata de instituciones ajenas a las burocracias nacionales. No, son parte de las burocracias nacionales. Se enredan muchas veces en casos de corrupción y mutua protección. Y a mí me suena esto, francamente voy a cruzar información con otros especialistas, pero a mí me suena de muy mal gusto y muy sospechoso que me digan que dentro de 3 meses, o sea, cuando ya nadie se acuerde, van a investigar si la innecesaria vacuna contra la fiebre amarilla produjo o no las 5 muertes que se supone que fueron causadas por la misma. Y esto de la designación por parte de la señora ministra del abogado Alexei Sáenz Torres, que no sabe nada del caso Fujimori, para que ayude en el caso Fujimori, es otra cosa muy sospechosa. O sea, la señora Zavala nombra al señor Alexei Sáenz Torres sin consultar a nadie, a ningún procurador, como procurador adjunto para que contribuya a la acusación contra Fujimori. Pero resulta que don Alexei Sáenz Torres es un académico que no sabe nada del caso Fujimori, pero absolutamente nada del caso Fujimori, y recién se va a empapar del caso Fujimori. Y sospechosamente la señora ministra, probablemente atendiendo algún reclamo de arriba, nombra a este inexperto para fortalecer la Procuraduría. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Mientras tanto, gente como Maldonado es condenada por difamación por un juicio que le hace Gianpietri. Y solo porque Maldonado ha dicho la verdad. A ver si me enjuicia, ojalá que me enjuicie. Que el señor Gianpietri debe muchas explicaciones en relación a los robos perpetrados por la Marina de Guerra durante la época de la banda armada presidida por Alberto Fujimori, alias presidente de la República, y Vladimiro Montesinos, alias asesor, y Hermosa Ríos, alias general victorioso. Bueno, sí, pues, debe un montón de explicaciones, por no decir que debe un montón de explicaciones sobre el caso del Frontón y el asesinato masivo de prisioneros rendidos, claro. En fin, y condenan a Maldonado por difamación. La cosa está fea, pues, porque el pacto entre el APRA y el fujimorismo tiende a ser ya no solamente congresal, sino, entre comillas, moral, cierro comillas. Bueno, Alvarito Vargas Llosa ha dicho en Miami que ha heredado el compromiso de su padre contra el populismo. Pero este chico no sabe que su papá fue revolucionario castrista hasta el año 1970. O sea que no es un asunto de genes, Alvarito. No seas parte del manual del perfecto idiota que acabas de escribir. Hombre, es una adquisición la que hizo su papá. Después, la adquisición del liberalismo ultra fue una adquisición. Contrajo el liberalismo, no nació con él. O sea que tú no vas a heredar eso ni el talento tampoco, Álvaro. Cálmate, cálmate. La propietaria, el administrador y los periodistas de Radio La Caribeña del distrito de La Joya, en Arequipa, denunciaron a través del Instituto de Prensa y Sociedad estar siendo acosados por personas allegadas al alcalde de ese distrito, David Inofuentes Mamani, a consecuencia de varios pedidos de información pública hechos por el medio para conocer los gastos del municipio. Los fertilizantes suben 30%, se han disparado en la última semana. La denuncia la hace Luis Zúñiga Rosas, el luchador y combativo presidente de Conveagro, el reclamado a las autoridades del gobierno, sobre todo al ministro de Agricultura, desde luego, ponerse a la altura de las circunstancias y agilizar los trámites que impiden a los gremios agrarios importar directamente estos insumos. Es impresionante, ¿no? Se bajan los aranceles a cero para que los mexicanos metan su cemento mafioso de Cemex y hundan a las cementeras peruanas. Y sin embargo, no se les permite a los agricultores importar directamente fertilizantes. Es decir, ¿qué se quiere? Que en este país no haya industria cementera y que no haya agricultura tampoco. Que lo importemos todo. Y mientras tanto el presidente Alan García llama acomplejados a quienes se oponen a la inversión. No llame usted acomplejados a quienes se oponen a la inversión, señor presidente. No es que se opongan a la inversión, es que se oponen a la venta del país que usted ha propuesto. Porque si hay perros del hortelano, en realidad también hay otra fauna que lo que quiere es rematar el país. Y esa fauna parásita de la Casa Blanca, es la que quiere vender no solo el Perú, sino América Latina. Ríos, quebradas, es mi Perú, todo un vals a venderse, ya, listo, a la subasta, a que venga cualquiera, y además a no reconocer ni soberanía alguna, ni cuidados ambientales. Y entonces no es que se opongan a la inversión los que se oponen al perro del hortelano y a su artículo, no. Se oponen a la venta indiscriminada del país y a la desnacionalización del territorio y a la creación de enclaves empresariales en medio de la selva, en enclaves de exploración de hidrocarburos en plena selva virgen, que no es suya, señor presidente, tampoco es mía, desde luego, es del país, es de una abstracción llamada nación, llamada país. Usted no puede vender lo que no es suyo. ¿Ah? Yo no creo que usted esté acostumbrado a disponer de patrimonio ajeno, ¿verdad? Entonces no disponga del país. El país no es suyo. El país ha votado por usted en medio del terror y en medio de la duda. Usted lo tiene que administrar 5 años, bien o mal o regular. Ya verá la historia lo que juzga. Pues usted no puede vender el país. No tiene ningún derecho. Y menos derecho tiene de insultar a sus críticos llamándolos acomplejados solamente porque se oponen a sus puntos de vista. Además, el señor presidente siempre tiene esos calificativos descalificadores, ¿no? A la mano y a flor de piel. Perros, acomplejados, tontos, anacrónicos. Siempre. Y después habla de Chávez. En realidad ya entiendo por qué se abraza tanto con Chávez en las cumbres. Se parecen. En el fondo se parecen. Uno es, digamos, locuaz y desembozado, y el otro es simulado e hipocritón. Pero en carácter, en intolerancia, se parecen. Bien, el Comité Nacional de Defensa de la Salud del Pueblo Peruano organiza una gran movilización de todos los sectores de salud para mañana, miércoles 14 de noviembre, a las 11 de la mañana, con el propósito de manifestar al presidente García y al gobierno actual, dicen, nuestro total rechazo a las medidas populistas y autoritarias que intenta implementar en el sector salud, como el SOAT médico, la municipalización de los hospitales y centros de salud, favoreciendo a las grandes aseguradoras y privatizando los servicios de salud en contra de la población peruana. Firman la Federación Médica, a través de su presidente, la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, a través de su presidente, la Asociación Nacional de Médicos Residentes, a través de su presidente, y la Asociación Nacional de Médicos Cesantes y Jubilados. Firman entonces Julio Vargas Lafuente, Leoncio Díaz Díaz, Javier del Campo Sánchez y Jorge Villena Viérola, respectivamente. Mañana entonces, concentración de las fuerzas sindicales de los médicos para pelear en contra de lo que se cree que es un gran operativo de las aseguradoras.